como mariposas salen a volar y adornan sus alas siempre en libertad. Y salen en busca de flores, recogiendo sus bellos colores. Los regalan a todos sus amores, no se guardan nada. Caza mariposas. ¿Te gusta esta canción? Me gusta, me suena, me resuena. ¿Te resuena? Sarabanda, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estamos? Muy bien, contenta de escuchar vuestra radio. Oye, pues nosotros te llamábamos porque te queríamos felicitar por tu actuación el sábado pasado en la manifestación que hubo de las mujeres aquí en Córdoba, donde tú participaste. Tuve el honor también de participar. Fue fantástico, Sí, era un momento muy emocionante. La marcha en sí, porque yo creo que había mucha gente, pero la llegada y muy acogedora y lo que ellas prepararon, la plataforma cordobesa, súper bonita y muy orgullosa de poder estar allí. ¿Hace cuánto tiempo escribiste esta canción? Pues ya va a ser 2 años, pero hace un año que hicimos el vídeo porque me dio el premio la Universidad de Córdoba. El premio era hacer ese vídeo y desde que el año pasado por esta fecha salió el vídeo, pues la canción pues se ha movido más, porque siempre con un elemento visual que cuelga en YouTube pues la gente la puede buscar más y compartir y está más presentable. Entonces pues hace 2 años yo dije, quiero hacer una canción para la... contra la violencia de género. Uh-huh. Y ahí empezó a volar. Y yo digo, las mariposas han volado. Ella. Ojalá que muchas mariposas vuelen solas, Si están tan incómodas y le están haciendo sufrir, que vuelen, por favor, ¿no? Claro, y que todos sepamos que no hay que ser bonita y frágil, sino que somos fuertes. De la manifestación, ¿qué te llevas? La cantidad de gente que hubo, el calor, lo que se sintió. En esa manifestación, ¿qué es lo que más guardas tú de ese día, del sábado pasado? Pues yo me llevo mucha emoción de, aparte de poder participar y de que cuenten conmigo y yo poder aportar mi granito de arena, me llevo la ilusión de ver que hay un cuerpo muy grande de mujeres que está luchando cada vez de manera más fuerte y que la que empezó abriendo el acto es una mujer mayor que hablaba de los pueblos que habían venido, o sea, la participación tan grande que tiene eso, que es... Por eso digo, mi canción es un granito de arena con la montaña que ella está moviendo día a día y que ojalá llegue a más gente en esta sociedad, porque yo creo que cada vez más ese tema tiene que llegar y saber que hay que abrir los ojos, que es que está ahí y que nos parece lejano hasta que te toca y... Oye... Así que el trabajo tan grande que hace. Y tu trabajo también es muy importante porque eso mueve conciencias y mueve corazón cuando escuchas esta canción. Con lo cual yo quiero darte las gracias por regalárnosla, por haber estado aquí en la radio cantándola, porque te conocemos y porque te queremos un montón, porque es una persona comprometida, una persona que está siempre dispuesta a compartir su arte, su creatividad, todo ese valor que tienes como músico, lo compartes sin dificultad y siempre estás dispuesta a estar ahí presente en cualquier lugar donde se te requiera tu presencia. Yo te lo agradezco públicamente. Gracias, yo creo que la música es ese instrumento que llega directo al corazón y a la conciencia y tenemos que estar ahí porque tenemos un canal muy bonito, ¿no? Sarabanda, un besito muy grande y muchas gracias por... A vosotros. Por ser como eres, ¿vale? Vamos a decirlo así, por ser como eres y porque los que te conocemos estamos muy contentos de haberte conocido y porque estar contigo es un verdadero placer. Sarabanda, un beso muchas muy grande. Gracias. Déjame decir una cosilla, ya que me has llamado. Venga. Que próximamente tengo un videoclip sin destino que estamos rodando este fin de semana con el premio de Dynamo Music, así que tenemos nuevo vídeo, que eso siempre abre un canal, como yo digo también. A ver si haces un huequecito por ahí y nos lo vienes a contar aquí a la radio, ¿no? Eso, ya mismo siempre. ¿Sí? Vale, pues, un besito y muchas gracias, Sarabanda. Adiós. A pasarlo bien, que es sábado. Eso, adiós. Adiós.